cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos como siempre a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. 60 minutos para disfrutarlos juntitos tú y yo, con ritmos, melodías distintos, diferentes, con el jazz como el padre supremo, del que se derivan todas las melodías que escuchas aquí. Esta es una sintonía, no es que nos hayamos equivocado, que tenemos en Compartimos Claro la Fantasy Band. Y los que nos preguntan siempre, bueno, ¿y esa sintonía? Pues mira, Rodney Franklin, aparece en el álbum del 86, It Takes Two. Y el tema se llama Motion. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, ya terminando el mes de mayo, y que ver cómo pasa el tiempo. Esto lo digo como cortinilla, pero es que es así, va avanzando de una forma vertiginosa. Pues comenzamos y lo hacemos con un trío espectacular: teclista Mandos, el guitarrista Alvin Mills y el bajista Uli Brothersen, que se han marcado un temazo que suena así de bien. In the Curve. Bienvenidos. In the Curve, una delicia del teclista Mandus, el guitarrista Alvin Mills y el bajista Uli Brothers en la curva, In the Curve. Una verdadera pasada. Se hacen llamar AMV, que sería el acrónimo de Amandus Mills Brothers. Tampoco se han complicado mucho la vida. Nuevo trabajo también para un saxofonista que nos encanta, Comfort Sound, es el título del álbum genérico. Y esto, que me equivoqué, es del 2023. Let's Hold Hands. ¿Y quién es él? Eugene Groove. Del 2025, que pensaba. Es del 2023, Let's Hold Hands, del álbum Comfort Sound de Eugene Groove, un pedazo de saxofonista que suele sonar mucho aquí en Confusión, nos encanta. Un álbum genial, Comfort Sound. Y ya te comenté la semana pasada, el programa anterior, que a finales de junio pues tenemos gran noticia. Y esa noticia es que llega el nuevo trabajo de una banda que nos encanta. El dúo, yo pensaba que eran trío, William Aura, Craig Dubin, aunque prácticamente con todo lo que colabora con ellos, Peter Waite, se podría considerar como una tercera pata de este dúo. Third Force. Y nos quedamos con el último álbum que han grabado hasta el momento, aunque anuncian, ya te digo, a finales de junio, el nuevo. Esto se llama Global Force y el gran disparo Big Shot. El disco que presentarán el 27 de junio se llama Life Force. No tenemos nada todavía y por eso nos tenemos que conformar con este Global Force, que es el último que editaron y hace ya pues la friolera de 9 años, del 2016. Craig Dubin, William Aura, el dúo Third Force, al que se le puede incluir a Peter Wade perfectamente. Esto es Confusión, nosotros continuamos. Y si me dicen, si me preguntan, ¿cuál es el tema que más te gusta de la SOS Band, la banda de Atlanta, Georgia? Pues me quedaría entre 2 o 3. Pero este seguro, seguro que entraría en la quiniela. Un álbum genial, Rise, del 84, de la SOS Band, una pasada. Dime si me quieres, dime si me cuidas, que sería pues la metáfora de una banda genial. Jimmy Jan, Terry Lewis, producción, Mary Davis como vocalista, de Atlanta, Georgia, una banda genial. SOS Band, Tell Me If You Still Care. Papik ha lanzado hoy 3 discos, no 1. Este es con el vocalista Lan Scafardi, Sun Will Shine Again, y este tema es una pasada, Love Is a Pain, Papik. It's been so many days thinking of you always. You never told me, babe, you were just lying, babe. I've been so strong for you, live the love black and blue. What was it about, baby? You were just cheating, baby. My dreams and my ideals fell down in a day, dropped by your wicked way, yeah. I was sad and lonely, but now I know for sure. I just got to let you know that love is a pain, love is a scarlet train, love is a shame, love is a trick game, love is a deal, love is a crying dream, love is unreal. Love me, my dear. Ooh, ooh. When it's your turn to dance, hopeless, caught in romance, prepare to be strong. Love you no longer, and if your feelings are true, now I want you to prove, make your life easier. I'm gonna be teasing you. You hurt me with passion, you acted so cool, and I thought it was you, yeah. Now I learned the lesson. No matter what you say, I will give my heart away. 'Cause love is a pain, love is a scarlet rain, love is a shame, love is a wicked game, love is a deal, a melancholic seal, love is unreal. Love me, my dear. By your wicked way, yeah. I was sad and lonely, but now I know for sure. I just got to let you know that love is a pain, love is a scarlet rain, love is a shame. Pues 3 discos que se ha marcado hoy el señor Nero Piogi, que es un poco la alma mater del proyecto Papik. Este tema se llama Love is a Pain, el amor es una pena, es un dolor, de un álbum llamado Sun Will Shine Again, que lo firma junto al vocalista Alan Scafardi. Es el primero, pero tiene otros 2 que iremos escuchando en los próximos programas. Casi nada. Y nos vamos con más italianos, en este caso Frank Francia, que es el nombre del que corta el bacalao en esta banda, Francia Jazz Line Orchestra, por eso se llama así. Frank Francia, tocando un montón de instrumentos, de este álbum que también sale hoy, Taboo Club. Oh, Fran Francia liderando Francia Jazz Line Orchestra. Esto se llama Taboo Club, el disco entero. Y lo que escuchas es Spicy Lodge. Qué bien suena esta gente. Y nosotros seguimos, que esto no termina todavía. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Esta formación es una pasada, se llama Freeze Frame. Y este álbum lo lanzamos pues prácticamente terminando el siglo pasado, en 99. Free Floating. Son de estas bandas que relacionan jazz, rock sinfónico, Paco de New Age. Una banda muy completa. Y como me los he encontrado buscando otras cosas, pues digo, pues mira, los seguiremos escuchando en los próximos programas, como suelo hacer con gente muy, muy interesante. Seguimos con Randall Clark. Este es su álbum del 2025, Moving Parts, lo que escuchas. Y el álbum se llama Midnight. Randall Clark es saxofonista. We'll be right back. Nos encanta este saxofonista Randall Clark, que no se quería perder el 2025 sin lanzar nuevo material. Y nos ha regalado este Midnight Moving Parts, lo que escuchas. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. El teclista lo hace de maravilla y este álbum, Triangles, es lo que edita este año 2025. Y digo álbum, todavía no sabemos si se va a llamar así, es el anticipo, pero lo que sí tenemos claro es que es una pasada. Él se llama Michael Money, norteamericano. ¿Qué forma de tocar? Y de componer, Michael Money, una delicia. Y seguimos, vamos con un guitarrista que se llama Roberto Tola. Esto se llama Jans Jackson y lo edita también este 2025. Here the Up and Down, Roberto Tola. nos encanta este guitarrista, Roberto Tolagía, de Up and Down, el tema que hemos escogido de este pedazo de álbum que publica en el año 2025, Jazz Junction. Llevamos unas semanas escuchando esta banda genial de New Jersey Atlantic, Star. Esto es If You Hear Isn't It It. It's a fragile situation. It could fall apart at any time, and none would be the wiser except you and I. It seems that we've stopped talking, like we're afraid to disagree. Can we still be that naive? If You Hear Isn't In It. Otra delicia. Un tema de Tito. De esta formación, Atlantic Star. Cambiamos de estado, nos vamos a Arkansas, donde vivió y creció Al Porter. Este es su último álbum, Lay Your Hands on Me. Y una delicia, Wishful Thinking. Thank you. Ya te lo he cantado en alguna ocasión, pero Art Porter lleva, o sea, hay una ley que lleva el nombre de él, como se suele hacer en Estados Unidos, y es que como era un músico menor de edad, pues no lo dejaban por ley entrar en los garitos de copas, de conciertos. Y Bill Clinton, que era gobernador de Arkansas por aquella época, pues estableció esa ley para permitir que los músicos menores de edad pudieran actuar, aunque no se les permitiera entrar en garitos de copas. Pero si entraban a tocar, sí. Art Porter de Arkansas, desgraciadamente fallecido este mismo año que lanzó el disco, el 96. Era un accidente marítimo en Bangkok. Seguimos. Era este teclista, presentamos su álbum hace unas semanas, Midnight Groove, y esto se llama Blue Mystique. Siempre me ha encantado Brian Simpson, que es un teclista fantástico de Illinois, y no podía ser menos este álbum que lanza el 2025, como te dije, lo presentábamos hace unas semanas y nos sigue encantando. Midnight Groove, Blue Mystique, lo que estás escuchando. Y otro musicazo que presentaba algo este 2025, 20, no, esto es del final del 24, pero bueno, te los pusimos el 25. El Tribute to Soul de Walter Besley, saxofonista, Memphis Underground. We'll be right back. tal como es el título del álbum, Tribute to Soul es un tributo a la música soul. Y yo he intentado quedarme con los temas menos conocidos. Aunque si te pongo todo el disco dirás, va, este me suena, pues sí. Hay temas, creo, de los Beatles, de los Rolling, de Stevie Wonder. Y temas originales del Memphis Underground, otra maravillosa versión de Walter Bessley. Y ya con un indicativo nos vamos con la traca final, que esto pasa volando el programa. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. El multiinstrumentista Cypher Knox lanza este pedazo de álbum, Evening Whispers, que contiene temas tan increíbles como este Golden Silence. ¡Qué bien suena! Esto es de este año, estrenamos aquí este álbum hoy, en Confusión, que suena de lujo. Y nos vamos con Jason Tip, que es teclista, y con él, pues en un ratito te diremos que volvemos en unos días. Esto se llama The Red Head I Know. de Redhead I Know, como es un teclista, hombre, varón, pues supongo que es la pelirroja que conozco. En directo, en el año 2023, el tema dura un montón más, una pedazo de banda. Y con él te decimos que volvemos la semana que viene, será ya el mes de junio. Y volveremos para disfrutar de nuevas melodías, nuevos temas, nuevos ritmos, aquí en Confusión. Ya tienes el podcast, los audios, la forma de contactar, la lista de reproducción y los reproductores en radioesperantia.com. Tienes reproductores exclusivos para música de Confusión, otro exclusivo para entrevistas y otro que es una mezcla de ambos. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Me ha encantado volver a estar contigo. Volvemos en una semana. Y como te digo siempre, a disfrutar de la vida, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Nos quedamos con Back to Basics, con un tema, Do You Remember, que me suena que es de Michael Jackson. Pero en cuestiones de Michael Jackson, una que sabe muchísimo de él es nuestra buena amiga y espectacular oyente de Confusión, Maribel, que ella pues lo puede afirmar o desmentir, pero me da que sí. Do You Remember, una versión de Back to Basic. Bye bye, gracias por estar ahí, hasta la próxima. JP, Eddie M, B2B, baby.